Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¿Algo con R? Recalcular, el presidente aseguró que el gobierno bonaerense y el de la ciudad están de acuerdo en endurecer la cuarentena. El anuncio se hará conjuntamente el jueves en Olivos. Aún no se saben los detalles que de Kicillof y Larreta establecerán para cada jurisdicción del AMBA. El consenso se logró ya que la curva de contagios está por encima de los 2.000 casos diarios, situación que provocaría en 2 o 3 semanas la saturación del sistema sanitario. Una de las medidas será que por 15 días no habrá colectivos entre la ciudad y el conurbano. Rehusarse, el ex dueño de La Veloz del Norte se negó a declarar. Se trata del empresario Marcos Levín, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra trabajadores de la empresa. La semana pasada, los imputados en el expediente tuvieron la misma actitud. La causa investiga secuestros y torturas que sufrieron 16 trabajadores, quienes también fueron citados a declaración indagatoria. Rotundo, la autopista confirmó que a Facundo Escalzo lo mataron por la espalda. La autopsia, perdón. Nuevas pruebas aportadas a la causa confirman que la víctima no portaba armas al momento de recibir los disparos. Los gendarmes Juan Ruiz y Jorge Pérez pagaron la fianza de 100.000 pesos y continúan el proceso en libertad. Diego Rocha, acusado de disparar el arma que asesinó a Escalzo, seguirá en prisión preventiva imputado por homicidio calificado. Recuperar. Máximo Kirchner presentó un proyecto para incentivar la donación de plasma. El proyecto, que cuenta con el apoyo del PRO, promueve la donación voluntaria de plasma proveniente de pacientes recuperados de COVID-19. Además, establece una licencia especial de 2 días para los donantes bajo relación de dependencia. La iniciativa también busca garantizar el traslado de donantes de plasma que no tengan los medios para realizarlo. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Esto es Algo con R. Hasta las 20, la vuelta a casa de FM La Tribu. Mi nombre es Micaela y los voy a estar acompañando hasta el final de esta jornada. Del otro lado me acompaña mi compañera Malen. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos en una nueva semana de consignas, pero antes de arrancar con la consigna, que voy a decir que no la entiendo o que me costó un montón asimilarla, voy a saludar a mi compañero Ariel Smith, que cumple años. Le mandamos un beso enorme de parte de todo el grupo de Algo con R. Voy a decir que estuve buscando cáncer porque no sabía que conocía tanta gente de cáncer y no los tenía identificados. Estoy como medio obsesionada con la astrología y tuve que buscar. Se ve que es muy sentimental cáncer y creo que relacionando un poco a Ariel puede que vaya con él. Así que podemos hablar de astrología en algún momento en Algo con R. Me encanta la astrología y es un tema muy divertido. Pero bueno, le deseamos un muy feliz cumpleaños, que encima hay un montón de cosas, anécdotas de personajes deportivos. Va a cumple Messi también hoy y Riquelme, si yo no me equivoco, y como o por esta fecha. Si no es hoy, era por esta fecha, porque puede que le haya pifiado. Que va todo de la mano del querido Ariel, que bueno, le mandamos un beso enorme. Y vamos a la consigna de esta semana, de la consigna colectiva que estamos haciendo desde FM La Tribu con los programas que estamos manteniendo, sosteniendo el aire, eso que falta, y charco de arena, que es a qué te remite la sigla ASPO. Las cosas que salieron fueron muy divertidas por todos lados. Ahora se me fueron todas las siglas. Había una que era divertida que dijo Prati de operar. Pero no la puedo asociar absolutamente nada. Voy a decir que la tuve que googlear y era algo de petróleo. O sea, lo primero que hice fue googlearlo y tiraba algo de petróleo, de una asociación de petróleo en no sé dónde. Asociación para el estudio del pico del petróleo y del gas, eso. Que no debe ser ni de acá, gracias Malén. No debe ser ni de acá. Pero bueno, ¿a qué lo asocian? Eso es lo que tienen que estar respondiendo y van a estar participando por dos bolsones de la UTT, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, un bolsón del colectivo Me Copo, una caja de productos de Nos Junta Paula, 8 hamburguesas de Humo Burgers. Todo esto se pueden ganar si contestan la consigna en cualquiera de las redes sociales de Eso que falta, Charco de Arena y FM La Tribu, o a las nuestras, que somos en Facebook e Instagram Algo con R, en Twitter Algo_con R, o se pueden comunicar al 4866-1095 o al 1167-1037-58. Por cualquiera de esas vías de comunicación están contestando la consigna y ya están participando. Esto se va a sortear el día viernes en el horario de este programa. Lo sorteamos alrededor de las 7:30 de la tarde, así que esténse atentos y sigan la programación de La Tribu. Pero vamos a arrancar ya este programa con música de la mano de Monas, Dangerous Charms. Solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, Algo con R. Pero no se puede nombrar. Diecinueve y 12, me di cuenta que no presenté nada de lo que íbamos a tener en este programa, pero no me importa porque prefería tener tiempo para hablar con ellas. Y lo vamos a ir develando a medida que pase el programa, porque ya tenemos en comunicación a Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, para hablar del tema de esta semana, teletrabajo. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, esta semana la Comisión de la Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados avanzó en la definición de la regulación del teletrabajo, es una modalidad que se impuso por la pandemia. Queremos saber qué es lo que se está debatiendo en esa comisión. Sí, de hecho, se aprobó hace un rato ya un dictamen de la comisión, con lo cual ya está en condiciones de ser tratada por la Cámara de Diputados. Pero antes de avanzar en lo que de charlar un poco sobre lo que se aprobó hoy como proyecto de ley de teletrabajo, me parece importante primero distinguir que no todo lo que hoy se está haciendo es teletrabajo. De hecho, no lo es, porque más allá de que no hay una regulación, por ahora, veremos si esta se aprueba, se mezcla bastante con el trabajo desde el domicilio, con el trabajo a domicilio, digamos, con muchas otras cosas que tienen que ver con esta excepción que es el aislamiento. De hecho, cuando se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, de algún modo se instó, no me acuerdo qué palabra usó, pero como que buscó o intentó que entre empleadores y trabajadores y trabajadoras, en los casos que puedan, acuerden una forma de trabajo desde la casa y demás. ¿Por qué no es lo mismo? Porque, bueno, el trabajo a domicilio existe hace un montón de años, vinculado, por supuesto, a la precariedad, vinculado a un trabajo más a destajo, si se quiere, pero que existe, que la ley de contrato de trabajo actual la contiene, y que hay convenios de la OIT ratificados por Argentina que establecen derechos mínimos. Es decir, hoy lo que estamos viviendo, que para muchos es efectivamente un infierno, porque nadie tiene la casa preparada para trabajar igual que cuando trabajaba yendo a un lugar determinado de trabajo, y mucho más en los hogares donde hay niños o niñas porque no están yendo a la escuela, en fin, todo lo que implica esa situación tan tan compleja de la cuarentena y el trabajo, entendemos que es excepcional y no tendría que automáticamente transformarse en lo que va a ser el teletrabajo. El teletrabajo, en los términos que hoy se aprobó, y como existen muchas otras legislaciones del mundo, es aquel que se realiza mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que se llaman las TIC, que pueden hacerse o se hacen comúnmente desde el trabajo, pero también puede hacerse desde otro lado, pero de manera remota. Y eso es lo que se legisló. Y de hecho, va a entrar en vigencia, si lo aprueba la Cámara de Diputados, si lo aprueba luego el Senado y luego se promulga como ley, entraría en vigencia una vez que termine el aislamiento. Es decir, no está pensada para esta situación. Lo que se está modificando es el artículo 92 bis eso es lo que entendí, el 92 bis del Convenio Colectivo de Trabajo, ¿es así? No. Efectivamente se modifica la ley de contrato de trabajo, se incorpora un artículo nuevo, que sería el 102 bis, pero y habla de lo que es teletrabajo. Y ahora sí, hablando del proyecto que hoy aprobó la Comisión de Legislación del Trabajo, que genera una suerte de regulación marco de los derechos mínimos, y lo importante es que lo incorpora dentro de la propia ley de contrato de trabajo como una modalidad más de cómo se puede efectuar el trabajo, pero no un tipo de contrato distinto, que deriva muchas regulaciones específicas que habrá que hacer en el futuro, la deriva a la negociación colectiva. Entonces, más allá de establecer qué es el teletrabajo, es decir, el concepto, más allá de establecer que tienen los trabajadores y las trabajadoras todos los derechos que establece la ley, más allá de establecer que la jornada tiene que ser limitada y establecida, y en lo que se llama el derecho a la desconexión, no puede pedirse o pretenderse que haya trabajo antes o después de que empiece la jornada, más allá de establecer aspectos puntuales de las tareas de cuidado para aquellos trabajadores o trabajadoras que conviven con menores de 13 años. establece la voluntariedad, es decir, que solo puede ser aceptado por la persona que lo va a hacer, que puede ser reversible, que si uno se arrepiente puede volver. Es decir, más allá de cuestiones muy concretas que podemos conversar, deriva en el convenio colectivo todas las cuestiones específicas de lo que va a ser el teletrabajo, lo que permite, a ver, el lado positivo de eso, más allá que después un poco cada trabajador o trabajadora quedará en manos de su sindicato en función de la fuerza o voluntad que puso para negociar en ese convenio colectivo las condiciones del teletrabajo, sin perjuicio de que nunca van a poder tener perforar estos pisos mínimos de la ley que se aprobaría y de la ley de contrato de trabajo. Lo importante es que, de algún modo, va a contar con el sustento de la voluntad colectiva. ¿Qué quiero decir? Si esto solo se deriva a la voluntad individual, es fácil decir que un trabajador o una trabajadora puede aceptar y si no quiere no lo hace, me refiero al teletrabajo, pero muchas veces hay presión y la voluntad de una persona frente a la de su empleador está bastante limitada. Entonces, el hecho de que haya un acuerdo colectivo previo presupone un apoyo de una voluntad colectiva que sí es más fuerte o más firme y pueden poner otras condiciones. Eso creo que es de lo más importante. ¿Quién es el que propone o quién es el que lanza esta propuesta de hablar del teletrabajo o de regularizarlo? Es buena la pregunta, porque yo, a ver, no sé, habría que hacer un estudio, pero yo creo que, una investigación, mejor dicho, pero yo creo que esto está promovido sobre todo por las empresas, por el sector empleador, que evidentemente advierten un beneficio de distinto tipo, pero sobre todo económico, en el sentido de que las personas que trabajan lo hagan en algunos casos, ¿no? Lo hagan desde su casa, lo que implica menores costos para la empresa, ¿no? Desde por ahí eliminar un lugar desde donde se va a trabajar hasta no tener que pagar el alquiler, que pagar la luz, que, o sea, se eliminan costos que son del empresario que se trasladarían al trabajador. Es cierto que la ley, el proyecto que hoy se aprobó, el proyecto que se aprobó en comisión, o sea, el dictamen, para hablar técnicamente como corresponde, contiene básicamente precauciones o obligaciones, mejor dicho, de los empleadores a la hora de quién se hace, de establecer cómo se hace cargo de los gastos que implica. Es decir, desde darle la tecnología, desde darle las herramientas de software, de todo lo que hardware, todo lo que signifique que sea necesario para eso, hasta la propia computadora, y pagar también los mayores gastos, sea de conectividad, sea de luz, sea de gas, aunque también lo deriva en la negociación colectiva, lo establece la ley de que esos gastos van a tener que ser soportados por el empleador. Pero yo creo que si no hubiera sido impulsado, y de hecho hubo audiencias públicas en estas semanas, donde participaron sindicatos, asociaciones de todo tipo, pero incluso de empleadores, y plantearon algunos reparos en cuestiones, en pormenores, pero sí manifestaron claramente su acuerdo con que se regule o se legisle sobre esta actividad. Creo que es un beneficio. Esto sin desconocer la voluntad de muchos de los diputados y diputadas que promueven esta legislación, que lo hacen entendiendo de que esto va a ocurrir de todos modos y que es necesario dotar a esta forma de trabajo de una protección amplia y profunda como la que establece la ley de contrato de trabajo. No desconozco eso y creo que es valorable. Pero tu pregunta, digo que es muy atinada, porque creo que está básicamente promovido por el sector empleador. Y respecto a las, bueno, hay varias encuestas que se fueron haciendo, hay un grupo bastante, o sea, según esas encuestas, los trabajadores están, hay un grupo de trabajadores a favor de darle continuidad a este teletrabajo porque te ahorra el pasaje, te ahorra tiempo, entre 2 o 3 horas quienes viajan desde parte del conurbano hasta capital para llegar a sus puestos de trabajo. Como que tiene unas facilidades que acercarse a tu lugar de trabajo por ahí implica otro tipo de gastos. ¿Qué implica esto? O sea, ¿cómo repercute estos deseos de los trabajadores? Habrá que verlo. Quienes quieran hacerlo y piensan que es mejor y que les conviene hacerlo, van a poder hacerlo, porque va a depender de su voluntad y la ley lo dice, bueno, y que la empresa pueda hacerlo y pretende hacerlo también, ¿no? Tiene que ser un acuerdo entre los dos. Y si consideran que es una buena forma de trabajo que se puede acoplar bien a una forma de vida, bueno, bienvenido, para ellos va a ser una buena norma. Ahora, no creo que sea lo que ocurra en la mayoría, y por eso lo importante de este dictamen que se aprueba, que también tiene la reversibilidad, es decir, que quien luego se arrepienta pueda, en la medida que sea posible, volver a la forma de trabajo anterior. Porque, a ver, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, y el lugar de trabajo, nadie le gusta ir a trabajar. Yo supongo que cualquier persona que pudiera vivir cómodamente sin trabajar lo haría, pero en el capitalismo eso es imposible. Necesitamos, salvo que uno sea dueño o empresario, es necesario recurrir a la venta de la fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Ahora, en ese contexto de necesidad, obviamente, de trabajar o de obligación de trabajar, no sé, hay, uno puede hablar con médicos laborales o psicólogos laborales. El trabajador o la trabajadora que está bastante tiempo sin ir, normalmente lo que extraña es ir a compartir con sus compañeros y compañeras el lugar de trabajo. No es lo mismo lo que se aprende y lo que se hace, la forma de trabajar, en la medida que se construye saber colectivo, qué sé yo. Creo que no va a ser un gran beneficio para los trabajadores. Por eso tantos reparos en la legislación que sea protectoria. Pero bueno, hay quien puede considerar lo que va a ser una ventaja y va a poder hacer su experiencia. Lo importante también desde el punto de vista colectivo es que también el proyecto prevé los derechos de sindicalización, es decir, de pertenecer al sindicato que está en la actividad en el lugar de trabajo, de que, bueno, si quiere tener una representación sindical, la puede participar de la vida sindical, es decir, a todos los efectos es considerado parte de la planta de trabajadores del lugar, del establecimiento para el cual trabaja, más allá de que lo haga desde su casa. Eso no deja de ser un lazo con lo colectivo esencial, me parece. Sí, no modifica en sí la contratación, no hace que sean contratos, y ahora se me fue la palabra, de medio tiempo, por así decirlo, que hay muchos casos que podrían llegar a hacerlo, ¿verdad? Claro, no es una suerte de trabajo autónomo o aquel técnico que por ahí hace, no sé, freelance y trabaja un poco para acá, para otras empresas, sobre todo en el mundo audiovisual se ve mucho, o en algunos trabajos técnicos. Acá hay una relación de dependencia indiscutible y es trabajo subordinado a cambio de una remuneración, y debe ser trabajo registrado y debe tener una protección contra, una prevención, digamos, contra los daños de la salud psicofísica. En concreto, según la legislación argentina, el empleador debe pagar una ART. Cualquier accidente que tenga mientras está trabajando en su casa debe ser considerado un accidente de trabajo o una enfermedad derivada del trabajo, y por lo tanto ese daño debe ser reparado. Es decir, lo único que cambia es el lugar donde se presta la tarea, que, como decía al comienzo, incluso puede no ser la casa, puede ser otro lugar, la casa del trabajador o la trabajadora, puede ser otro lugar, pero sí no es el lugar de trabajo que normalmente conocemos como la empresa o el local o el establecimiento del empleador. Si te acabas de prender a FM La Tribu, estamos hablando con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Estamos analizando el dictamen de de la Comisión de la Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados sobre el teletrabajo. Y justo mencionaste, Matías, ART, y me venía dando vueltas la ART por la cabeza mientras estábamos hablando de este tema. ¿Cómo está planteada una regulación sobre cómo aplicar la ART? Sí. Para no dejar de lado lo que está ocurriendo hoy, es decir, aquellos que están trabajando desde su casa, por sobre todo en el AMBA, por la circunstancia del aislamiento obligatorio, hoy también, aunque no sea teletrabajo técnicamente, porque no hay una ley aprobada, y porque por ahí no lo es aunque se apruebe la ley, porque es otro tipo de trabajo, también hoy el empleador debe informar a la RT que, quiénes son las personas que están trabajando de su casa, y ocurre cualquier accidente debe ser tratado como si hubiera ocurrido en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en el proyecto, ¿cómo? No, por ejemplo, digo, yo estoy en mi, supongamos que estoy en mi horario laboral, salgo a comprar porque, no sé, tenía que salir a comprar. Me caigo de las escaleras de mi casa, me tiene que cubrir la RT. Sí, sí, sí. Incluso si te enfermás, no sé, habría que ver, tiene que ser una enfermedad producto del trabajo, habría que ver un caso, pero lo que se llama enfermedad profesional, que no es lo mismo que accidente de trabajo, también debe ser cubierto y reparado por la RT, por la aseguradora de riesgo de trabajo, ese daño. Y en el proyecto que se aprobó hoy, también, pero más allá de que obviamente debe ser debe estar amparado o registrado en el marco de una ART quien trabaje en el teletrabajo, si se aprueba esta ley, también hay que someter hasta inspecciones de lo que es el Ministerio de Trabajo o las autoridades administrativas del trabajo en distintas provincias, lo que es la higiene y la seguridad laboral, de inspeccionar los lugares que realmente sean lugares que no impliquen un daño a la salud psicofísica del trabajador o la trabajadora, como cualquier lugar de trabajo, ¿no? Perfecto, Matías. Supongamos, y te voy a poner un último ejemplo y ya te libero. Una persona que bajo este contexto de teletrabajo empezó a sufrir ataques de pánico o cuestiones psicológicas, que son las que por lo general se están manifestando mucho debido al encierro y a los cambios de las condiciones de vida. ¿Esto también debería ser cubierto por la ART? Bueno, es discutible, porque también eso hoy no es discutible si ocurre en el lugar de trabajo, si es considerado una enfermedad profesional, porque uno puede tener un ataque de pánico o cualquier tipo de trastorno que no necesariamente es consecuencia del trabajo. Y si es consecuencia del trabajo, debiera establecerse que es una enfermedad profesional, es decir, derivada del lugar, y si no, no, lo que da lugar a licencia, lo que da lugar a protección de esa salud, pero no a que ese daño sea reparado o indemnizado por la RT o por el empleador. En este caso, en el caso de aprobarse la ley y quienes hagan teletrabajo, dependerá de que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo establezca o fije cuáles van a ser las enfermedades que pueden considerarse como derivadas del trabajo cuando se haga trabajo de estas características, teletrabajo. Eso lo deriva el proyecto en lo que deba hacer la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo o el Ministerio de Trabajo. En enfermedades, en accidentes no hay ninguna discusión, que se presume que es un accidente de trabajo el que ocurra durante la jornada y en el hogar, en el lugar donde se hace el trabajo. Por supuesto. Matías, vamos a seguir todo el debate de diputados y en senadores para ver si cómo avanza y, bueno, vamos a estar volviendo a hablar con vos para seguir este tema y todos los aspectos sindicales que siempre tratamos. Bueno, con mucho gusto. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias, Matías. Chau, chau. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, hablando del dictamen que se dio en la Comisión de la Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados sobre el teletrabajo. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, 30 años. La tribu, 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram. Columpio de Inversión. A 18 años de la masacre de Avellaneda, seguimos exigiendo justicia. Jornadas virtuales, jueves 25 de junio, 19 horas. En vivo desde la página de Facebook, Estación Darío y Maxi. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre. Junio, arde, rojo. Darío y Maxi viven en la lucha. 18 años exigiendo justicia. Misión Mecopo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Mecopo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repiquete a los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Mecopo y compate con la economía popular. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Fin de espacio publicitario. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren. El WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Y 37, esto es Algo con R hasta las 20 por FM La Tribu. Los estamos acompañando en la vuelta a casa de lunes a viernes. Nos encuentran para la mejor información, por supuesto, como siempre. Me estuvieron pasando letra de qué, significa, de qué, a qué les remite la sigla ASPO, porque nuestras compañeras son muy buenas para esto. Ariel sabe poner orden. Está muy bien. Y amo sorteos poco ortodoxos. También me gusta la palabra ortodoxo. Me parece una palabra muy divertida, así que banco a muerte. Así que, saben, respondan la consigna, ¿a qué te remite la sigla ASPO? Y están participando por ese montón de cosas que estamos sorteando entre todos los programas. Charco de Arena, Eso que Falta y FM La Tribu en nuestra consigna colectiva de esta semana. Recuerden que en nuestro Facebook e Instagram, Algo con R, y en Twitter, algo-con-r, también pueden entrar a las publicaciones y dejarnos comentarios, que Jimena va a estar sorteando todo esto el día viernes alrededor de las 7:30 de la tarde. Vamos a ir a la música con R. Esta semana, música con R es Rudy. No tengo más explicaciones de por qué elegimos esto, pero como es la semana de cumpleaños de Paula Prati, vamos a dejarla que haga lo que quiera con la música, que siempre está bien, siempre. Rudy, Dinamita. Música con R. En una noche de esas que se ven en marzo, un cielo tan oscuro y gris, ella saciaba toda su naturaleza, una criatura malvada y hostil. Cayó sentada sobre su vestido de hilo. relajemos. Hasta las 20, algo con R. Como todos los miércoles, estamos en comunicación con Dacil Lanza, nuestra periodista especializada en temas internacionales. Dacil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Dacil, vamos a hablar de Palestina. Vamos a hablar de Palestina, de Israel y Palestina, porque es como que viene en combo, digamos. Siempre. Bueno, en realidad queríamos plantear en el día de hoy el plan de anexión que está previsto para los próximos días, específicamente en el mes de julio, que fue anunciado por por Benjamín Netanyahu en acuerdo y por supuesto con Donald Trump, de territorios de Palestina. Vamos a empezar con algo que sucedió en el día de hoy porque es lo más nuevo, así vamos desentrañando un poco esta trama. En el día de hoy, por ejemplo, el secretario general de la ONU de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a Israel a abandonar estos planes de anexar parte de los asentamientos de colonos israelíes en la zona de Cisjordania, advirtiendo que esto, digamos, representa no solo una amenaza para la perspectiva de paz para la zona, sino que también es una violación muy grave al derecho internacional y que además dificulta la posibilidad de tener dos estados, o sea, un estado Israel, para Israel y un estado para los palestinos. Ahora, no sé si se entiende bien de qué territorio estamos hablando, de qué anexión hablamos, porque siempre es una zona caliente. Así que, si querés, repasamos un poco de qué estábamos hablando. Sí, me parece bien. Yo había dicho hoy que necesitaba un mapa para ubicarme. Sí. Porque para alguien que no sabe de Palestina o de y de Israel, yo recuerdo algunas cuestiones, ¿no? Franja de Gaza, sí, corresponde al territorio palestino. Exacto. Bien, y Cisjordania también corresponde, que no están ubicados precisamente en lugares cercanos, es como que tienen a Israel en el medio. Exacto. Perfecto. Exacto. Bueno, ahí explicamos un poco. Cisjordania es la parte, está, digamos, al norte, digamos, entre Israel y Jordania, no tiene costas con el mar Mediterráneo, en cambio la Franja de Gaza es el territorio que es más chiquitito, que tiene límite con Egipto e Israel, y que sí tiene, obviamente, que da la costa al mar Mediterráneo. ¿Qué pasa? Estos territorios, a partir del 2005, diferentes liderazgos. En la Franja de Gaza está Hamas, en la zona de Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, ¿qué pasa en estos territorios? En 2000, actualmente en la Franja de Gaza no hay colonias israelíes. Esto es a partir del año 2005, a partir de negociaciones y demás con Israel, Israel lo que negoció fue retirar, evacuar a los colonos que estaban allí, y entonces a partir de ese momento la Franja de Gaza está bastante igualmente bloqueada, si se quiere. Pero por otro lado tenemos la porción más grande del territorio palestino, que es Cisjordania, donde están las principales ciudades como Nablus, Ramala, etcétera. Quizás algunos, si anda viendo alguna serie como Fauda y demás, les suenan estos nombres. Bueno, en este territorio justamente están, podemos decir, minado de colonias israelíes. Para dar un dato, según la ONG israelí Peace Now, es decir, Paz Ahora, hay actualmente en Cisjordania cerca de 256 asentamientos y puestos de avanzada. ¿Esto qué quiere decir? Son cerca de 130 asentamientos que son oficialmente reconocidos por el Estado de Israel y cerca de 124 más o menos que no son reconocidos por el Estado de Israel, pero que sí son colonos israelíes. Entonces, estamos hablando de que en territorio palestino hay cerca de 420.000 ciudadanos israelíes que están asentados en ese territorio y con una serie de, digamos, de seguridad y demás que implica, digamos, la participación del Estado de Israel en estas colonias, cerca de 420.000 y cerca de otros 200.000 en la zona de Jerusalén. A ver, si recordamos algo, como decíamos, tanto en el 47 es donde se inicia la partición del territorio y tanto ahí es donde interviene la ONU con la resolución 181, que fue muy famosa y que justamente hizo que el 55% del territorio vaya para la formación de un Estado de Israel y un 45% del territorio para Palestina. Las idas y vueltas de la historia hicieron que en el 67, a partir de la conocida Guerra de los Seis Días, Israel, además, es una guerra que justamente enfrenta a Israel con tres estados árabes, que son Jordania, Siria y Egipto. A ver, para no marearnos, vamos a lo concreto. Básicamente lo que permite esa guerra en el 67 es que Israel, expanda su territorio, de hecho lo triplicó en ese momento a partir de esa guerra, después hubo idas y vueltas, pero básicamente a partir de ese momento en adelante los asentamientos de colonos israelíes permanecen en lo que internacionalmente se reconoce como parte del territorio palestino. Es decir, estamos hablando del territorio que se supone que en el 47 se acordó en Naciones Unidas, que, digamos, pertenecería a los palestinos. Hubo idas y vueltas en toda esta historia, pero básicamente, como decíamos, son cerca de más de 600.000 colonos israelíes viviendo en territorio palestino. ¿Se entiende? Sí, mi duda es por qué hay palestinos en el territorio, ¿por qué hay israelíes en el territorio palestino? O sea, a ver, uno entiende que uno puede ir y venir de un territorio a otro, pero teniendo en cuenta todos los conflictos que hubo en esta zona, que haya tantos colonos israelíes en territorio palestino, por lo menos quería... ¿Por qué? Claro. Bueno, vamos a volver seguramente con este tema, no vamos a poder abordarlo todo en el día de hoy, pero básicamente es un territorio en disputa. A ver, la parte, como decíamos, la parte de Jerusalén, por ejemplo, es la desde el 47 en adelante quedó bajo administración internacional, porque justamente hay tres religiones que se disputan o que reconocen que en ese lugar hay... lugares sagrados, tanto para el catolicismo, el islam, como para el judaísmo. Entonces, eso nada más que en Jerusalén, pero imagínate que es todo un territorio, digamos, con un montón de significancias e implicancias. De hecho, cuando Netanyahu anuncia este plan, que es parte del plan de paz que acuerda con Donald Trump a principios de año, él denomina Judea y Samaria esta zona, no le dice Cisjordania. Judea y Samaria son los nombres bíblicos de estos territorios, de la parte de Cisjordania. Entonces ahí como con mucha carga. Pero si querés podemos escuchar al especialista, el periodista especializado en internacionales y que vivió 10 años en la zona, a Ezequiel Koppel, con un breve audio, a ver si nos trae algo de claridad. Es interesante destacar que la anexión de Cisjordania por parte de Israel siempre había sido el sueño húmedo de los colonos judíos más fanáticos que habitan el territorio palestino, y no de los líderes israelíes. Debido a que los líderes israelíes pensaban que se incorporaban los territorios conquistados a Israel, de alguna manera, para seguir perteneciendo a la mancomunidad de las naciones, Israel debería extender todos los derechos de ciudadanos a los hombres y mujeres palestinos del territorio anexado. Los beneficios de ser el ocupante y no un par siempre estuvieron claros para el liderazgo político israelí, hasta el día de hoy. Digamos, dentro de esa zona crepuscular, los colonos tienen todos los derechos que gozan los israelíes y de alguna manera unos cuantos más. Por lo tanto, el arreglo de no retirarse, pero tampoco anexar el territorio, resultaba más que conveniente. La decisión de no otorgarle derechos igualitarios a los palestinos era técnicamente legal, pues los mismos no eran ciudadanos israelíes. Ahora, esta ecuación estaría cambiando, porque Netanyahu, el líder israelí, está hablando de anexar territorios, pero no incorporar a los palestinos dentro de ellos al derecho israelí. Es decir, de alguna manera sería como repetir una estructura de control enunciada en el pasado por lo hecho, muy parecido a lo hecho por Sudáfrica en el pasado, es decir, crear bantuzanes. incorporar territorio, pero no extender los derechos del Estado ocupante a las poblaciones anexadas. A ver, sí, podemos traducir un poco. Acá lo que está hablando, lo que plantea Ezequiel justamente es una tensión de lo que implica esta anexión de cerca del 30% de territorio de Cisjordania. ¿Por qué? Porque justamente hay tensiones dentro de del pueblo israelí, de los liderazgos militares dentro de Israel y demás, que justamente lo que plantean es, bueno, ¿qué implica tanto la anexión como una posible evacuación y liberar el territorio para que siga siendo de Cisjordania? Digamos, trae una serie de incidencias para la política interna de Israel. Entonces, acá lo que está en cuestión es, si anexionamos ese territorio, ¿qué va a pasar con los pobladores? Que también hay también pobladores palestinos en esa zona. Entonces, el riesgo sería que haya un doble estándar para ciudadanos de primera y segunda, como sucede efectivamente en algunas partes, pero hay una cuestión de si israelíes y palestinos van a poder contar con iguales derechos. Y si querés escuchamos un último fragmentito brevemente de si realmente esta anexión se va a concretar o no. Perfecto. La pregunta del millón es qué va a hacer Netanyahu. Si va a anexar todos los territorios palestinos, si va a anexar solo las colonias judías, si va a anexar solo el Valle del Jordán. Yo creo que la respuesta nadie la sabe. Y me parece que hasta Netanyahu está pensando en este momento. Yo creo que Netanyahu está en una posición de alguna manera conveniente, según la coalición de su gobierno, que tiene una pata centrista o de centroizquierda. Y tanto el canciller como el ministro de Defensa son centristas. Entonces, de alguna manera, si él anexa cierta parte de territorio, tanto en la parte militar va a tener un centrista que lo defienda y no un derechista del Likud, y tanto la parte exterior hay un canciller centrista. Entonces, le tira la pelota hacia la otra parte de su gobierno. A ver, ¿qué va a hacer Netanyahu? Yo creo que nadie, ningún analista lo sabe. Yo creo que Netanyahu se va a tirar para un tipo de anexión cosmética y anexará algunas colonias o algún territorio cercano al límite internacional reconocido por las naciones, es decir, lo que se denomina la línea verde. Bueno, ahí volvemos. A ver, un poco, decime. Sí. ¿Quién le da la autoridad a Netanyahu para que anexe indiscriminadamente el 30% de las tierras de Cisjordania? La ONU en realidad está bastante dibujada, porque la ONU en realidad reconoce, tanto la ONU como los parlamentarios, por ejemplo, mil parlamentarios europeos y demás, como decíamos al principio, dicen, no, hay que volver a lo que se fijó internacionalmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero ¿qué pasa? Mientras tanto, desde que asumió Donald Trump en la Casa Blanca, digamos, hizo una serie de promesas y habilitó y respaldó varias medidas tomadas por intenciones y proyecciones de Israel de seguir expandiéndose. Recordemos, en 2017 reconoció a Jerusalén como capital de Israel, luego movió la embajada norteamericana a Jerusalén, que como decíamos era un territorio que estaba custodiado de manera internacional, y la idea es que justamente pueda ser compartido por las tres religiones y no sea nada más que ocupado por una de las partes. Después, en marzo, en enero de este año, anunciaron el gran acuerdo del siglo, que es un acuerdo que justamente ahí, y cerramos con esta idea si querés, pero que justamente tiene que ver con un plan de paz y de negociación de dos estados, de supuestamente la solución, como lo anunció Trump, la solución para que haya dos estados, pero que en realidad la solución para que haya dos estados, en la mesa de negociaciones tuvieron únicamente Trump y Netanyahu, o sea, nada más que Estados Unidos e Israel, y una parte implicada de este acuerdo, como son los palestinos, no estuvieron sentados a la mesa. Entonces, ese es el contexto en el cual Netanyahu hace este tipo de anuncios de anexión de territorio en Cisjordania. Si decide avanzar Netanyahu, que no me va a salir el apellido, ¿no? Si decide avanzar, ¿qué consecuencias? O sea, ¿hay posibilidades de guerra? ¿Hay posibilidades de ¿Cómo implica esto? Bueno, en realidad no, lamentablemente la causa palestina no está en agenda hoy en día. De si bien hoy tenemos esto, las Naciones Unidas interviniendo, los parlamentarios de la Unión Europea, la Liga Árabe, pero en realidad la causa palestina no está siendo tema de agenda, y eso es lo que hizo que justamente haya hecho el movimiento de la embajada de Estados Unidos y nadie haya dicho nada. Eso implica reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Entonces, cuando Israel y Estados Unidos hacen este tipo de movimientos y no pasa nada, entonces la verdad que es difícil prever cuáles van a ser los pasos y qué nivel de si es que hay posibilidad o no de tener, de que Netanyahu tenga y Israel tenga sanciones por este tipo de movimientos. La verdad es que no se sabe, y también como decía un poco Ezequiel, es no sé si Netanyahu quiere anexionar realmente tanto territorio, porque eso le implicaría un montón de disputas internas y externas, ¿no? Por supuesto. Vamos a seguir a ver qué es lo que define Netanyahu. Y bueno, Dacil, muchas gracias por tu tiempo. Hablamos nuevamente la semana que viene. Dale, quizás esté el embajador palestino, y vamos a ver si también la embajadora israelí, a ver si se animan a hablar. Esperemos que sí. Perfecto. Un abrazo. Un beso grande. Dacil Lanza, nuestra periodista especializada en internacionales. Algo con él. Algo con él. Y se terminó Algo con R por el día de hoy, pero no se olviden que mañana a las 7 está mi compañera Jimena López Constantín para traerle la vuelta a casa. Y no se vayan de la programación de FM La Tribu, que ya continúa bajo el volcán. Así que sigan para adelante con la mejor programación. Y yo me voy preguntándome, ¿y si nos juntamos todos en River y lo expropiamos a Wiñaski? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.